infinitamente dichoso. Te quiero, eres mi mente, te acoso. Sabes que solamente la muerte puede hacer que tú no llegues a ser la reina de mi hogar. Seré mi